Este país es grande y tiene libertad. 24 de marzo con libertad y en democracia. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. 24 de marzo, nunca más. Siempre junto a la memoria, la verdad y la justicia nacional. La radio pública. Radio Nacional Santa Rosa. AM 730 y FM 95.9. Encontranos en www.nacionalsantarosa.com.ar o en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter, @NacionalAM730, Facebook Nacional Santa Rosa. Llegamos a cada rincón de la provincia. Somos la radio pública de La Pampa. Radio por la memoria. Soy hijo de Raulito Celso Datri. Mi viejo fue detenido en noviembre de 75 y liberado el mayo del 1978. Radio por la verdad. Y se persuadió a buena parte de la sociedad que las iniquidades, los horrores que trascendían, se filtraban de la escena nacional, no ocurrían en La Pampa. Radio por la justicia. El 14 de julio de 1976 se produjo el operativo más espectacular ocurrido en la provincia de La Pampa en el marco del terrorismo de Estado. 24 de marzo, desde las 9 horas, transmisión especial de Radio Kermés Comunitaria y Radio Nacional Santa Rosa. Me hacen levantar y ya me venda los ojos, él me pone las esposas y me conducen a la planta alta y me llevan por un pasillo a una de las oficinas del fondo, que es donde se ve que era el lugar que usaban de sala de tortura. Me meten en esa oficina y lo primero que recibo es una trompada impresionante en el medio del estómago. La Pampa no fue una isla. Señores jueces, nunca más. Nunca más, decimos desde la radio pública y la radio comunitaria Kermés 106.1. Una nueva jornada de memoria, verdad y justicia, una nueva jornada en la que también nos encontramos trabajadores y trabajadoras de la comunicación comunitaria, pública, para reivindicar la memoria, la verdad, la justicia, la democracia, sobre todo. Vamos a estar hasta las 12 tratando de acompañar las voces que se van a ir sumando a esta transmisión que para nosotros siempre es fundante, que es una transmisión que nos nace desde el corazón y desde el compromiso. Mi nombre es Cintia Alcaraz y en este primer bloque voy a estar compartiendo el espacio con Carlos Mateu y con Juani de Pian. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compas? Bien. Decíamos que vamos a... Muy a gusto. Muy a gusto. Es tu primera vez también en esta transmisión sí, especial de... Sí, 24, sí. Por eso digo que siempre es fundante, porque siempre hay alguien que se suma, siempre hay alguien que tiene nuevos aportes, y estos días que venimos atravesando con mucho de acto, de encuentro, de un actito en un lugar, un encuentro en el otro. Yo empiezo a ver caras nuevas y a mí eso... Después de tantos años. Después de tantos años. Porque en el año 16 esto pasó casi desapercibido, en el 17 más, en el 18 ni te cuento, y en el 19, 20 y 21 después la pandemia hizo lo suyo. Hace bastante, ¿no? Sí, semana de recuerdos también. Me parece que son, además de encontrarse, uno empieza a recordar muchísimo de sus familias, de sus amigos, de momentos para tener la memoria presente. Ese segundo programa que se hace Radio Nacional con Radio Kermés, también me parece importante remarcarlo, que un medio público se junte con un medio comunitario en esta fecha, me parece muy representativo. Sí, es eso lo vamos a ir destacando durante las 3 horas que vamos a compartir, porque justamente la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual es nuestra gran batalla cultural como trabajadores y trabajadoras de la comunicación. Y estuvimos sufriendo una ley de la dictadura hasta los 2000 y pico, y todavía no podemos consolidar nuestra ley, la que conseguimos, la que los medios populares, los medios públicos, logramos que se debatiera en el Congreso. Y es importante esta etapa que estamos atravesando, que es una etapa de resistencia, que es una etapa de muchísimo dolor, porque estamos viendo que en nuestro pueblo, en plena democracia, hay muchísimo dolor. Hoy las calles se van a llenar, se va a llenar Santa Rosa, no se suspende por lluvia, no se suspende por viento, se va a llenar la Plaza de Mayo, justamente porque se reivindica una democracia en condiciones de dignidad. Sí, ¿no? Y un dolor que está muy asociado a las condiciones económicas que vive el pueblo argentino, que son condiciones económicas muy parecidas a las que se ven claramente cuando un programa neoliberal, paradójicamente, un 24 de marzo del 76, se iniciaba con una fuerza arrolladora y con una fuerza sangrientamente arrolladora, ¿sí? Un ministro que tiene un nombre y un apellido, Martínez de Hoz, que instala ese neoliberalismo privatizante, excluyente y absolutamente anti pueblo. Sí, una receta que vimos hace poco y que se sigue dando a conocer para que la sigamos, ¿no? Esta receta de que el campo tiene que ser lo fuerte de la economía nacional. El motor de la economía, claro. El campo, sí, además. Sí. El campo. Digo, por eso este va a ser un espacio para conceptualizar también qué es lo que queremos como pueblo, porque la democracia nos pertenece a todos. Y por eso decía ¿de qué se trata, digo, este encuentro también entre lo público y lo comunitario? Se trata de resistir, se trata de que estamos siendo, en este ratito nomás, el 66% del espectro radioeléctrico, ¿no? Porque en la división de la ley de medios dimos el 33% a los privados, el 33% a lo público, el 33% a los del tercer sector, que seríamos las ONG, como le gusta decir a los medios hegemónicos. Bueno, ahora somos el 66%, claro. Lo público y lo privado, esas son las Una ley de medios que fue, también hay que decirlo con cierta tristeza, desarticulada por un decreto en 3 minutos, firmada para el servicio de los dueños del poder económico y del poder mediático en la Argentina. Mañeto se llama, que aupó al entonces presidente a llevarlo al poder, con mentiras incluidas y todo lo que ya sabemos, y devolvió en 3 minutos la firma de un decreto que desarticuló todo lo que laboriosamente se había hecho con la ley de medios. Siempre con fines absolutamente económicos, ¿no? Decías recién, el proyecto neoliberal comienza a tomar cuerpo en la dictadura de Onganía con Krieger-Bacena, y después se termina de instituir a partir del 24... se empieza a instituir como tal a partir del 24 de marzo de 1976, a través del terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado que hoy son golpes blandos, que hoy son lawfare, bueno, fue en ese entonces... Y que en los 90 fue voto popular. Y que en los 90 fue voto popular. Te invito a que escuchemos música, porque la música también es parte, la cultura también es parte de esta resistencia, y ya venimos con nuestra primera invitada. Despedazando las almas, va jugando la vida, enterrando las alas que lo han hecho volar algún día, y siente el peso. Siente el peso. Ay, da, da, da, da. Ay, da, da, da, da. El a su caja, va sumiso y muerto se deja, y entre menos espacio le dejan, más calentita es la espera, y siente, siente el peso. Sonando, solo tú tienes esa magia que no hace falta vivir de fantasmas. Que por favor siga sonando este pampasón. Sembraron, no importa. Hay que meter la mano, hay que sacar la mano. ¿Y si hay espinas? Y si hay espinas, ay, mejor que sangre. Sí. Que estás abriendo camino hacia adelante. Siente el peso. Abriendo camino. Siente el peso. Para despertar. De marzo, memoria, verdad y justicia. Nunca más. Las canciones que fueron prohibidas hoy suenan más fuerte que nunca. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. 24 de marzo, con libertad y en democracia. Este es un triunfo, madre del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre de la alegría. De tu sueño en semillas sube la vida. 24 de marzo, nunca más. Siempre junto a la memoria, la verdad y la justicia nacional, la radio pública. 9:19 y seguimos en esta transmisión colaborativa y con mucho compromiso. Ya tenemos en nuestro estudio sentada a Yara Silvestre, una protagonista fundamental. En este último tramo de la búsqueda de memoria, verdad y justicia en la provincia de La Pampa. Fiscala Federal, la presentamos, muy buenos días. Hola Cintia, buenos días. No soy la protagonista. Los protagonistas y las protagonistas son las víctimas. Definitivamente. Pero es cierto que costó muchos años que la justicia federal se hiciera responsable de llevar adelante las investigaciones con pericia. Y que tuviese en cuenta justamente a las víctimas. Las víctimas debieron durante mucho tiempo ser querellantes y solo querellantes porque no conseguían justamente esa representación, sentirse representadas. Bueno, ¿cómo fue para vos todo este proceso? Bueno, en realidad para mí este proceso empezó hace muchos años atrás, no es hoy. Yo, como muchos saben, y si no les cuento, que yo trabajé casi 18 años como secretaria penal del Juzgado Federal. Así que nosotros, el primer contacto que tuvimos con el expediente fue con la originaria causa 615 del 2010, que ahí quiero rescatar la figura de la doctora Marta Odazo, que era la fiscal en ese momento, que ella es la que formula el requerimiento de instrucción, que es la pieza técnica para dar inicio a un expediente, donde ella ahí ya consigna, basándose en el libro de Asquini y Pumilla, el número de víctimas significativo que representó después el universo, digamos, de víctimas que llegaron a juicio. Entonces, ella es la que impulsó ahí esa primera investigación. Después también al doctor Pedro Zavala, que con poco personal, como teníamos en ese momento, y normalmente sigue siendo una falencia, dispuso que una de las secretarias, que era yo, quedara afectada junto con una persona más, a trabajar el expediente, porque si teníamos que hacerlo como en paralelo con el resto de las causas se iba a diluir, nos puso en exclusiva para eso, es decir, sacó dos personas de la secretaría para trabajar solo en eso. Y bueno, y ahí empezamos, nos abocamos a relevar la documentación, que era un montón, y a ubicar a las víctimas mencionadas por Asquini y Pumilla en su libro, que algunas eran conocidas, pero otras no tanto. Hemos hecho hasta contactos buscando por la web, contactado a algunos que se habían ido al extranjero, logramos que algunos vinieran a declarar, otros que lo hicieran vía exhorto. Bueno, fue un trabajo hormiga de dos personas, con el apoyo del doctor Zavala y repito, la doctora también Marta Odazo, que posibilitó que se realizara el primer juicio de la 615, que es el conocido como subzona 2, porque el que se había hecho originariamente, la investigación se había hecho en Buenos Aires y eran poquitas víctimas. Y ahí actuaron otros fiscales, el doctor Bombeí, Federico Iparraguirre, que está conmigo ahora, está desde esa época. Y bueno, y después las vueltas de la vida me llevó a mí a ser fiscala y poder estar como cerrando este círculo que empecé en el 2010. Hicimos la búsqueda de Baraldini también, lo encontramos. Bueno, cerrando esta historia para mí, desde lo profesional y en lo personal también muy gratificante, siendo la fiscala que lleva la acusación de este tercer juicio. Son 46 años que la dictadura cumple hoy. No sé cuántos años tenés, Yara. Voy a cumplir 47 el 10 de abril. Nací en el 75. Mirá, la pregunta es a propósito, porque naciste y creciste en dictadura y después en la democracia, digamos, sos... una hija de la democracia, podríamos decir. ¿Y cómo te pega en lo individual, en la mujer que hoy es fiscala y lleva adelante esto? Insisto en esta pregunta, desde el aprendizaje a... Porque esta historia, algunos somos un poco más grandes, pero éramos chicos en aquella época, y siempre nos la contaban, ¿no? Yo crecí en mi casa con él, y algo habrá hecho si desapareció. ¿No? Algo habrá hecho. Yo era chiquito, pero algo habrá hecho. Y fíjate, hasta que, y va casi una anécdota personal, un tal Fabián, que era el novio de una prima, más grande que yo, jugaba al ajedrez. Entonces era inteligente, porque jugar al ajedrez era ser inteligente. Y había ido a jugar un partido de ajedrez, y un día desapareció y no volvió nunca más, y lo encontraron en una zanja quemado con cigarrillo. Entonces la familia que... vivía diciendo algo, por algo habrá sido, algo habrá hecho, empezó a repensar las cosas. Digo, en tu caso, en este momento teniendo que estar al frente de la investigación, ¿cómo fue ese proceso? En realidad, el otro día tuve una charla con Nelson Nicoletti de esto que me preguntaba casi exactamente lo mismo que vos. Y te voy a contestar lo que le contesté a él. Bueno, yo nací en Lonquimay y crecí ahí hasta los 6 años. O sea, un pueblo muy tranquilo, no hubo víctimas en Lonquimay. Claro. Entonces, como que era, vamos a usar entre comillas la palabra, era una isla dentro de la isla. Sí. ¿Sí? Bueno, el tema es que cuando nosotros nos vinimos a vivir a Santa Rosa, mi viejo ahí inicia todo un proceso de... empieza a trabajar en el frigorífico y comienza, es primero delegado gremial, después secretario de... Y yo tenía ahí ya 8 o 9 años y era media curiosa, bastante, y como me portaba bien me llevaban a todos lados. Entonces mi papá me llevaba a las reuniones del sindicato, entonces yo estaba ahí mirando y empecé a percibir todo eso que era, bueno, la lucha o el reclamo por mejores condiciones de trabajo, bueno, todo lo que se discute en un sindicato frente a una patronal fuerte. Sí. Cuando fui creciendo y después, a mí siempre me gustó la historia, las ciencias sociales, de hecho estudié abogacía, de esto siempre fui leyendo. Y lo que me pasó puntualmente, para hacerla corta, con cuando empiezo a trabajar el expediente, es encontrarme con historias que se parecían mucho a la claro. militancia de mi papá. La diferencia claro. era una diferencia temporal. Mi papá militó después del 83. Claro. Y empecé como a sentirme un poco parte de eso, en el sentido de que a mi papá le podría haber pasado lo mismo si se le hubiera ocurrido militar... Unos años antes. Unos años antes. Claro. Y entonces yo le decía a Nelson, yo lo siento a ustedes como si fuesen hasta como mis papás, o parte de mi familia. ¿Sí? Entonces me sentí muy conectada a ellos por eso. Y porque mi viejo, más allá que después arrancó para otros lados en su laburo, siempre persistió en él esta cosa de la lucha contra la injusticia y perseverar frente a eso. Entonces, en mi casa se hablaba mucho de política y se hablaban estas cosas y nunca jamás escuché de él el algo habrán hecho. Claro, también. Claro. Y no venís de una familia de abogados con estudio y... No, nada. Yo somos de mis hermanos, tal cual. La única herencia que nos dejó mi viejo fue el estudio, estudiar, como decía él. Estudiar, poder estudiar. Claro. A como de lugar había que estudiar. Uh-huh. Así que bueno. Dabas cuenta recién de 12 años de trabajo, porque sí. arrancaron en 2010, estamos atravesando 2022... Y no sos la misma de entonces, claramente tu vida seguramente fue cambiando, pero tampoco es el mismo el poder judicial, un poder que a mí me interesa en realidad discutir eso que fue pasando, cómo se fue transformando, qué viste vos desde adentro. Bueno, yo voy a ser totalmente sincera. Me cometí un sincericidio. Cuando llegó el requerimiento de instrucción de la doctora Odazo y que vimos esa cantidad de víctimas, que en realidad lo primero que uno ve, y vos, Cintia, has trabajado en tribunales, es la cantidad de trabajo que vas a tener sí. que hacer, con lo poco que por ahí tenés. Entonces dijimos, nos queríamos matar. Dijimos, hay que hacer esto. Esa fue la primera reacción. La fiscalía está loca. Son más de 200 víctimas. Son más de 200 víctimas. Más de 400 hechos. Así arrancó la primera impresión. Pero bueno, después fue sentarse, verlo... A mí me toca la causa, en realidad, por una cuestión de azar. Éramos dos secretarias y teníamos divididas los expedientes. Los impares eran míos y los pares eran de ella, y la causa es 615. Uh-huh. Por casualidad. Me cayó por casualidad a mí, o sea, me toca en turno a mí. Y bueno, nada, después de procesar ese primer impacto y de dimensionar el trabajo que iba a hacer eso, fue ir a hablar con el doctor. Y la verdad es que el doctor Zavala era un tipo, bueno... aparte de ser muy buena persona, era muy razonable, y cuando le planteo esto, digo, bueno, acá si queremos hacer algo medianamente digno de nosotros, tenemos que, por lo menos yo y fulano, dedicarnos en exclusiva. Y la otra cosa que le planteé fue conseguir un lugar distinto del juzgado para que las víctimas fueran a declarar, porque hay muchas víctimas que tuvieron que venir acá y encontrarse con el doctor Lema, y las vamos a hacer venir de vuelta acá. Además de que... Lema, le contamos a la audiencia, es uno de los cómplices de la dictadura, un juez que persiguió, además de militantes, a gente también de adentro del Poder Judicial. Volver a revictimizar. Sí. ¿No? Bueno, entonces era un poco eso, porque había muchas personas, yo digo, no les va a gustar tener que venir acá. La otra cuestión también tenía que ver con una cuestión de espacio. Teníamos una sola sala de audiencia para toda la secretaría. Entonces, digo, voy a tener que poner una audiencia cada 20 días, no vamos a avanzar. Bueno, todo esto se discutió internamente, se charló. En ese momento el doctor levantó el teléfono, habló con el doctor Eduardo Fernández Mendía, del Superior Tribunal de Justicia, y él nos presta, así, nos dio la llave en la mano, sin nada por medio, la casa donde funcionaba en ese momento el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la provincia. Uh-huh. Entonces dice, bueno, ustedes arreglen con fulanito, no me acuerdo ahora quién estaba en ese momento, que cuando nosotros no lo estemos ocupando, ustedes pueden ir a trabajar allá. Bueno, perfecto, nos llevamos un par de computadoras, armamos en el garage unos sillones, una cosa un poco más cómoda y agradable, y creo que eso también contribuyó, empezamos después a buscar a las víctimas y a citarlas, contribuyó también a que las testimoniales fueran, súper relajadas, ellos se sintieran muy contenidos, era como ir a una casa, claro, a la casa de... Y también las citaciones, no las hacíamos por la policía, porque digo, tampoco vamos a mandar, pensamos eso también, a la policía, a la casa de alguien, a que se lo llevó la policía, con todo lo que eso implica. Así que bueno, también buscamos la forma de ubicarnos. Qué suerte, estoy escuchando y digo, se me ocurre, Cintia, qué suerte que este proceso tuvo personas con empatía con otras personas. Bueno, personas que salen de lo de, digamos, de la clase popular, porque claro, vos cual. Venís de una clase popular, de un papá trabajador, una mamá trabajadora. Y criminalista. Claro, es muy difícil pensar que esto vaya a suceder en Comodoro Pi. Esto no sucedería en Comodoro Pi. Y además lo que nos sucede en las provincias es que tenemos creatividad. O sea, te arreglás con lo que tenés. Y sí, empezás a buscarle la vuelta, ¿no? Y este proceso que vos estás contando está buenísimo porque es la cocina de los detalles que hacen al todo. Lograr que las víctimas tuvieran la serenidad y la tranquilidad de no verse otra vez revictimizadas en el mismo lugar donde fueron apresadas, torturadas. Y también yo ahora que lo pienso, digamos, si uno lo piensa en términos institucionales, que Fernández Mendía le diera al doctor la llave así en mano, pues fui yo a buscarla, me la dio, claro, la secretaria, sin un papel mediante, o sea, solo la palabra. Claro. Esto solo lo podemos lograr acá también, sí, en que nos conocemos. Uh-huh. Nos conocemos todos y sabemos cómo nos comportamos. Sin tanta burocracia ni nada, lo resolvimos en una semana al lugar. Claro. Y ahí estuvimos casi 8 o 9 meses trabajando hasta que logramos la detención de Baraldini. Claro. Entonces ahí decidimos con el doctor Zavala que las indagatorias sí iban a ser en el juzgado. ¿Hay claro. algo que puedas contarnos de esa detención que no se sepa? Esa detención, digamos, fue la conclusión de un trabajo de más de un año de laburo, con escuchas telefónicas, donde nosotros sabíamos dónde estaba él, porque lo escuchábamos, Interpol lo escuchaba. Con un intento fallido de detención a través de Interpol Bolivia, en donde surgió claramente de las escuchas que habían entrado los oficiales de Interpol a la casa y les habían pagado para que se vayan. Eso motivó que la siguiente comisión, que es la que logra la detención, fuera una comisión de Interpol de aquí de Argentina, viajara. Previo también un par de reuniones con un oficial de Interpol, Cristian Arrayago, que creo que ya no está más ahí, que vino acá al juzgado. Nunca me voy a olvidar la primera vez que lo vi, porque bueno, la secretaria de la causa C15 está el oficial Arrayago que quiere hablar con vos. Me dice, bueno, salgo y yo buscaba a un oficial Arrayago y me encuentro con un pibe de 35 años no más. Uh-huh. Bueno, pantalones cargo, remera, gorra, nada que ver, o sea, yo... un encubierto. Claro, entonces le digo, bueno, nada, un chico también que muy comprometido con su labor, con su tarea, y también un hijo de la democracia, digamos. Claro. Y la verdad que no parecía ni policía. Y fue el que logró, él escuchaba y es el que fue, y que viajó y que programamos la fecha, fue para Navidad. Ajá, porque claro. Iba a viajar la señora a buscarlo, a verlo, iba a viajar la señora a verlo, así que si no me falla la memoria cómo fueron los detalles, creo que se subió en el mismo avión que la mujer, y de hecho lo detienen ahí en cercanías del aeropuerto, que él la va a buscar. Claro. La impunidad de todos estos represores que estuvieron prófugos durante muchos años, o que estuvieron conviviendo en la sociedad con nosotros, bajo el silencio de la mayoría, tuvo esto, complicidades civiles, que todavía no se alcanzan a ver, complicidades empresariales, no se alcanzan a ver, reparando todos esos hechos. Las víctimas lo piden que haya investigaciones al empresariado, a los colegios médicos, ¿es posible eso? es posible, como una, me parece a mí, y es legítimo el reclamo, por la construcción del derecho a la verdad. Lo que yo veo dificultades, y por ahí sería una cuestión o un desafío para nosotros, para estudiar y demás, es la cuestión de las imputaciones penales, porque la responsabilidad penal es personal. Y no vamos a tener a un empresario o sosteniendo una picana, para decirlo así gráficamente. Uh-huh. Y acreditar que una delación tuvo por objeto el secuestro, la tortura o la desaparición es difícil en términos de prueba penal. Ahí está el obstáculo, me parece a mí, para el juzgamiento, y por ahí es el desafío para nosotros de sentarnos a estudiar, a ver si le encontramos la vuelta a eso. Pero no, o sea, es totalmente legítimo lo que piden las víctimas y hace a la reconstrucción completa de la verdad, porque la dictadura no fue posible si no hubiera sido sostenida por parte de la sociedad civil. La sociedad civil, perdóname, que fue sostenida en la teoría por los medios de comunicación. Bueno, también. Sí. Lo dice bien el presidente, el doctor Díaz Lacaba, cada vez que menciona dictadura. Él se encarga de decir dictadura cívica, eclesiástica, militar y comunicacional. Pero perfecto, porque el total normalidad, el Clarín del otro día, estoy mirando una tapa de Clarín, sí, de no sé qué día dice acá, pero Videla asume el lunes la presidencia. O sea, un genocida asume tranquilamente, ¿no? Y lo otro, Estados Unidos reconoció a la Junta, crédito del Fondo Monetario, ya había un crédito dispuesto al fondo del Fondo Monetario para que la Argentina desarrollara lo que... O sea, concatenar cosas, enhebrar ideas, conceptos y hechos, es tan sencillo, es cierto, tenemos el diario del varios lunes después, pero acá está todo. Sí, ayer, nos hace falta como pueblo, Cinti, un poco más de memoria. Ayer leía la memoria y balance de Coninagro cuando empieza la dictadura. Y Coninagro, digo, estamos hablando de las cooperativas del campo, entonces, apoyando el proceso. Y a los dos años diciendo, comprendemos que... la matriz filosófica del proceso de reorganización nacional, no lo llamaban dictadura, está perfecto, pero sí, nosotros no les estamos haciendo lockout, no estamos atendiendo a todo lo que ustedes nos plantean económicamente y nos va mal. Claro. Era la preocupación, ya había desaparecido, ya había gente reclamando por la libertad de expresión. El problema era que no había rentabilidad. Y recién en el 82 Coninagro dice, bueno, esto no va más, nos cansaron, no, con ustedes no ganamos nada, atendimos todo lo que nos mandaron a hacer y... Claro. Ahora, en el 82 estaba sucediendo una guerra en Malvinas, los desaparecidos, la dictadura se caía y ahí saltó Coninagro, digo, claramente las patronales pequeñas, grandes, la sociedad estuvo acompañando el terrorismo de Estado. Para cerrar, te pido que nos des una mirada tuya, un enfoque de lo que se consiguió y de lo que falta. Bueno, creo que lo que se consiguió no fue poco. No me acuerdo dónde escuché esta frase, pero se consiguió mucho a pesar del Poder Judicial. Pinky la dice siempre. Él la dice siempre. Está bien, gracias por recordármelo. Y... no es poco, yo creo que también el balance es positivo de este juicio, lo dije el otro día, lo pudimos llevar adelante, hubo un esfuerzo muy grande del Tribunal Oral, también hay que decirlo, para poder instrumentar este juicio en plena pandemia y llevarlo adelante y que las audiencias tengan la continuidad necesaria para no frustrar la conclusión final. Falta ahora, bueno, los alegatos de las defensas y... creo que, digamos, si miramos de dónde arrancamos, se ha logrado mucho, se han logrado condenas, y bueno, pero creo que falta esto, digamos, poder ponerle nombres también, cuando nosotros decimos sociedad civil, de quién estamos hablando también, ponerlo en nombre y que para que la comunidad sepa la incidencia que cada uno tuvo en estos hechos que nos afectaron. Y creo que también falta no sé cómo decirlo, pero a mí me molesta de sobremanera o me preocupa cuando los 24 de marzo chicos de 18, 19 años publican en el Face hacen publicaciones reivindicando a los Falcón Verdes, la dictadura. Memes. Stickers. Entonces yo me pregunto quién educa a esos chicos, o en qué contexto son educados, o qué historia se les está contando. Uh-huh. Pasó mucho el año pasado, tuvimos 2-3 casos que se formaron causas que eran jóvenes, no tenían más de 25 años. Se iniciaron causas penales por el tema el cargo sería apología de la dictadura. Claro. Sí, en realidad nosotros en esta jurisdicción lo tenemos zanjado por el lado de la libertad de expresión, que aunque uno no lo comparta, también la democracia tiene que permitirse que haya gente que piense distinto. Sí, o que ahora, no sea la punición el mecanismo que para... O no sea, exactamente. Ahora, lo que yo me pregunto es, exacto, no lo resolvamos con el derecho penal, pero ¿qué está pasando en esta sociedad? Claro, si yo tengo un chico que nació en democracia y me está publicando... Entonces yo creo que por ahí va todo lo que nos falta. Claro. Como sociedad. La batalla cultural. La batalla cultural, no me salía la palabra. Ahí está. Gracias, Yara. De nada. Escuchamos. Nacieron, murieron, cambiaron el mundo. En Nacional Doc, siempre es hoy. Siempre es hoy. 24 de marzo, 1976. Hace 46 años, las Fuerzas Armadas derrocan a Isabel Perón e instauran la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Radio de la Memoria. La Junta Militar, integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti, se hace del poder, depone a todos los gobernantes, cierra el Congreso e interviene los sindicatos. La represión se materializa en más de 300 centros clandestinos de detención y 30.000 desaparecidos. Lleva a cabo un programa económico neoliberal que desindustrializa al país y acrecienta la deuda externa de 8.000 a 45.000 millones de dólares. Además, va a la guerra con Gran Bretaña por las Malvinas, en un conflicto con más de 600 soldados muertos. Es por todo esto que hoy es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del regidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1700 kilómetros de Buenos Aires. Es un incógnito, un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo. Está desaparecido. Está desaparecido. Nace una flor todos los días al sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Hoy desperté. País de efemérides. 24 de marzo. Memoria, verdad y justicia. Nunca más. Las canciones que fueron prohibidas hoy suenan más fuerte que nunca. Control. 24 de marzo con libertad y en democracia. Hey, no. No. 24 de marzo, nunca más. Siempre junto a la memoria, la verdad y la justicia nacional, la radio pública. Hagamos inventario. Menos mal que los sueños, que nos quedan palabras, que ese niño en la calle ahora llora atezada. Menos mal la bronca robusta y cotidiana y esos gritos de gloria que emergen de las calles. Gloria a los apaleados, a los escarnecidos, a los humillados de esta comarca de silencios. Bienaventurados los sobrevivientes de la afrenta, porque de ellos será el reino de la memoria. Muerto estoy en compañía de esta tierra y de este mar. Nadie me puede encontrar. Van por las comisarías, preguntan los policías, responden que allí no estoy, que lo mejor otro soy. Entre tanto fugitivo, mientras sigo en mi cautivo, vivo de ayer, muerto de hoy. Mis hermanos y mi madre, mis hijos y mi mujer, van hasta más no poder en busca mía. Mi padre quise enfermo y ya ni ladra el perro que me toreaba. No existo ni en quien me odiaba, y quien me amaba bien sabe que a su duda no le cabe mi ausencia que silenciaba. Que fuese cierto que en polvo me convertí, al menos seré un chirrido de arenas que hasta un umbral trajeron desde un guadal los pasos de un perseguido. Estoy gritando en penumbras, grito y mi rostro se borra, igual que en una mazmorra, solo una lámpara alumbra. Solo mi sombra encumbra la vida que me fue dada, con su estrella destinada a este verdugo en desvelo. Mamá, ponete el pañuelo, que la plaza está enjugada por tu llanto, que es el cielo de tu paloma enjaulada. Seguimos en esto que es un encuentro de memoria, verdad y justicia, y por memoria, verdad y justicia. Radio para la construcción popular, radio pública, radio comunitaria. Nos mandan abrazos, cariños, nuestra audiencia que seguramente nos escucha a través de la... hoy multiplataforma, porque tenemos toda la disposición de Kermés y toda la disposición de la radio pública. Poppy Carrascal, Alfredo Carrascal, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, nos enviaba felicitaciones y le enviaba felicitaciones a la fiscala Yara Silvestre por su trabajo. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, dice Alfredo Carrascal, por esas personas desaparecidas por el terrorismo de Estado es que estamos acá. Mauro Monteiro está en la calle, en los actos oficiales. ¿Estás por ahí, Mauro? Sí, buen día, Cintia, buen día a todo el equipo y buen día también para la audiencia. Estamos en el Zoom del Colegio Manuel Belgrano, aquí en la ciudad de Santa Rosa, porque aquí se van a hacer los actos centrales y oficiales del Día de la Memoria por la Verdad y por la Justicia. Todavía se espera la presencia del gobernador Sergio Cilioto. Están llegando de a poco algunos funcionarios y funcionarias. Está previsto que acá haya una banda, que seguramente ustedes escuchan de fondo, que están probando sonido. Está todo previsto, hay una gran pantalla donde van a mostrar un par de videos y también va a haber una obra musical que se va a presentar con bailarines. Y también está previsto que hablen algunos algunos funcionarios provinciales. Hay también, de a poquito van llegando algunos integrantes de movimientos de derechos humanos, y vamos a ver cómo se escucha esto, o si en el caso de poner algo al aire, porque es un Zoom muy grande y posiblemente no tengamos buen retorno, sobre todo algo audible para escuchar. Lo hacen en este lugar, se iba a hacer al aire libre, pero bueno, el día y las temperaturas y también la lluvia que hubo en estos días imposibilitó que se haga al aire libre, por eso decidieron hacerlo directamente en este lugar. Hace un ratito ingresó aquí el senador nacional Pablo Daniel Bensusán, también llegó el ministro de Desarrollo Social Diego Álvarez y algunos otros funcionarios. Vamos a acercarnos a Bensusán a ver qué hablo, porque está, qué dice, porque está hablando con otros medios. Vamos a hablar unos minutos. O desmentirse y algo, no, eso lo conozco. Sí, obviamente que dentro de un frente tan amplio como es el Frente de Todos hay diferentes opiniones en diferentes temas, pero bueno, creo que la incidencia en estos frentes tan grandes está bien, son buenas, hay que hacerlos adentro de los frentes, discutirlo y salir todos juntos adelante. Creo que hoy la Argentina necesita el esfuerzo de todos los actores políticos para salir adelante con el gobierno nacional, hacer esta lucha contra la inflación que es tan importante y tratar de que quienes hoy están más afectados por la situación económica rápidamente puedan mejorar esta situación. El gobierno nacional está garantizado. ¿Se han escuchado voces ya de una asamblea legislativa, de una salida anticipada? Bueno, esas son voces golpistas que antes estaban con los militares, hoy están en la democracia, ya sabemos quiénes son, de dónde vienen. Obviamente repudio totalmente cualquiera de esas situaciones. Las instituciones de la Argentina funcionan más allá de estas cuestiones que son propias de situaciones de crisis como las estamos viviendo en la Argentina y en el mundo. Entonces me parece que hay que dejar de lado muchas veces ciertas cuestiones personales, intereses personales de algunos pocos que lo único que quieren es sacar tajada para su molino y trabajar todos para salir adelante, que es lo importante. Desde el Senado yo te puedo decir que más allá de las disidencias que pueda haber entre los diferentes bloques, internamente entre los bloques también, pero se trabaja en conjunto para tratar de sacar las leyes que necesita el gobierno nacional y que necesita el país. El 2023 está perdido, como dijo Berbisky, una nota que supuestamente Cristina dijo. Claro, bueno, eso también son suposiciones, y estar hablando hoy del 2023 me parece que es adelantarse de mucho. No estamos pensando en eso, estamos, como te decía recién, pensando en ver cómo ayudamos al presidente y al gobierno nacional a seguir por la senda de mejorar la economía, de mejorar la producción, de aumentar las fuentes de trabajo y principalmente de bajar la inflación. Pensar en una fecha como hoy que se reivindican derechos humanos, ¿considera que hay deudas de la democracia como por ejemplo la pobreza, también la inflación y quizás 18 millones de pobres en la Argentina? Quizás es algo para ver, para rever. Por supuesto que sí, lamentablemente en un país como la Argentina no podríamos tener el porcentaje de pobreza o el nivel de pobreza que hay hoy. Por eso, como te decía recién, creo que es tan importante trabajar entre todos los sectores y ver qué aporta cada uno de nosotros para que cada provincia, cada localidad, cada municipio y el país pueda salir adelante, apostar a la producción, apostar al trabajo, apostar a generar mayores fuentes de trabajo, pero principalmente luchar contra la inflación para que esos nuevos salarios que se crean puedan llegar a fin de mes. Entonces creo que es importante, en eso está trabajando el gobierno nacional, hay una lucha muy importante con los grandes formadores de precios, eso se ve, pero el gobierno nacional junto con los gobernadores están trabajando todos para ver cómo salimos de esta. Bueno, ahí escuchábamos, aunque sea unos minutos, a Pablo Daniel Bensusán, el senador nacional, que hace un ratito llegó a este lugar. Como les decía, están en este momento probando el sonido una banda y de a poquito van llegando casi todos los funcionarios y funcionarias, porque está previsto que a las 10 de la mañana comiencen los actos. Hay bastante movimiento. Ahí acaba de llegar el gobernador Sergio Filioto. Si les parece, me voy a acercar a ver si podemos hablar con él. Está saludando en este momento a la viceintendenta Paula Grotto. Está de a poquito saludando en este caso a Medisa. Le dio un abrazo y un espaldarazo a Medisa. Está saludando ahora a Ariel Rosenberger también. de a poquito se va ingresando al salón. Hay varias personas para saludar. Ahí está saludando algunos funcionarios del Consejo Deliberante, y posiblemente en algún momento se acomode el gobernador. Están sacando fotos, está saludando, y posiblemente llegue hasta el lugar donde están los representantes de los movimientos de derechos humanos. Vamos a ver si llega a ese lugar. No nos están dejando acercarnos al gobernador, pero vamos a ver si vamos a hacer la prueba, a ver si podemos hablar aunque sea unos minutos con él, aunque se lo va a escuchar en los discursos en un ratito, porque estaba previsto que a las 10 comience este acto. Está saludando ahora a algunos ministros de su gabinete. Hay que decir también, y recién nos comentaban Cintia, también le cuento a la audiencia, que el intendente Luciano Di Napoli no va a estar presente, por eso vino la viceintendenta, porque él se fue a Plaza de Mayo, va a estar presente en los actos a nivel nacional. Así que la única representante de la Municipalidad de Santa Rosa es Paula Grotto, que ya llegó. No vimos otros intendentes, por ejemplo, de Toá y algunos lugares más cercanos que saben llegar. En este momento está saludando a Deben Susana y también a Di Napoli, a Horacio Di Napoli, el ministro de Seguridad. Por eso se va a tomar unos minutos más el gobernador para acomodarse. Van a sacar una foto seguramente. Así que está todo previsto para que en un ratito esto arranque el acto central por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en este caso realizado por el gobierno provincial. Maurito, ¿querés que te llamemos en un ratito cuando arranquen? Yo creo que va a arrancar en unos minutos, no más de 4 o 5 minutos, pero sí está previsto que antes de esto comiencen algunos shows artísticos, por eso quizá los discursos se retrasen algunos minutos más. Bueno, te volvemos a convocar entonces cuando estés listo. ¿Cómo no? Hasta luego. Gracias. Ahí pasaba Mauro Monteiro desde el Colegio Manuel Belgrano. Hoy estaba previsto que el gobernador inaugurase los pilares para comenzar a construir el Paseo de la Memoria, ahí pegado a lo que fue el centro de tortura durante la última dictadura, que hoy funciona como la seccional primera. Y que, bueno, es un reclamo de las querellas, ¿no? Que cada espacio no solo sea señalizado, sino que tenga un trabajo concreto que aporte a la memoria y a la batalla cultural de la que hablábamos hace un ratito. Estamos aquí para conmemorar a los 30.000. También a les 30.400, y para eso la tenemos a Vero McLennan acá. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Buen día. Buen día. ¿De qué estamos hablando cuando decimos 30.400? Estamos hablando de reivindicar y hacer foco dentro de los 30.000 desaparecidos que hubo, por lo menos hay un registro estimativo de que 400 de esas personas pertenecían a la comunidad homosexual, como se le llamaba en aquel momento, donde no se diferenciaba entre lesbianas, gays, trans, sino que todo aquello que saliera por fuera de la heteronorma era considerado una persona homosexual. Y hay una primera oportunidad que es en un libro de Carlos Jáuregui, en el que él plantea esta situación y menciona el registro de estas 400 personas. Entonces siempre, digamos, ha existido de manera latente el reclamo de visibilizar esto, para lo cual, digamos, la cifra de los 30.000 ha sido todo una batalla muy importante, el de instaurarla de esa manera. Lo que desde el colectivo LGBT se hace con sumo respeto a la cifra de los 30.000 es a los últimos 3 ceros de la frase se le escribe el 400 con los colores de la bandera LGBT y QNB+. En la provincia de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa, nos hemos organizado desde hace algún tiempo a través de Orgullo Disidente en La Pampa, y esto comenzó a resonar cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, en esta oportunidad eran más las voces que decían: tenemos que tener una participación más activa dentro del 24 de marzo. Entonces digo, bueno, quienes están trabajando históricamente por esto es el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. Digo, tendríamos que participar de una de estas asambleas para contar cuál es nuestro posicionamiento político, para contarles nuestra historia de organización también y de dónde sale la cifra y por qué queremos hacerlo y de qué manera. Y bueno, fuimos convocadas a la asamblea, que en realidad es una asamblea abierta donde puede ir toda la gente que quiera, ¿no? Pero les agradecimos mucho que nos escucharan y tuvimos además la posibilidad de, como se hacen en todas estas organizaciones, siempre en las asambleas se redacta el documento, que es como la parte más importante, es decir, qué es lo que le vamos a decir a la sociedad, qué es lo que le vamos a decir al Estado. Y para eso, bueno, hay que escuchar muchas voces y con ese poder maravilloso que tienen las asambleas, que es la horizontalidad. Y tuvimos la hermosa posibilidad de escuchar hasta dónde habían llevado el borrador de ese documento, y la verdad que tenía hasta lenguaje inclusivo, y se habían acordado de las compañeras trans, y se habían acordado de Tehuel, y la verdad que nos dio muchísima satisfacción saber que más allá de nuestra presencia activa en el lugar o no, el colectivo LGBTIQNB+ estaba siendo tenido en cuenta por todas esas personas. Así que pudimos aportar, sí, claro, algunas pequeñas cosas, precisiones en el lenguaje, detalles, podemos decir. Cada detalle es sumamente importante, pero digo, no fue encontrarnos con un documento cis heterosexual que se olvidaba de todo, sino por el contrario. Así que fue una hermosa posibilidad de ser escuchades y explicarles, ¿no? Explicarles del reclamo, por qué, para qué y de qué manera hacerlo. Así que bueno, manos a la obra, a hacer una bandera que ya la tenemos hecha. 30.400 y desaparecides. Elegimos la X en vez de la E, porque además todas las banderas a lo largo del país que ya se han realizado fueron escritas de esa manera, así que replicamos como para unificar también el mensaje desde lo visual. Uh-huh. Y además nos alegra un montón que hay un montón de gente que es muy joven dentro del colectivo y que fue de parte de ellos que dijeron, tenemos que hacer algo. Y está re bueno ver que un reclamo que venía diciéndose casi que en voz baja o con mucho respeto, porque a ver, ¿cómo hacemos para explicar a estos 400 que no se sienta que la cifra de los 30.000 está siendo cuestionada? Tuvimos el empuje de por ahí de la fuerza más joven y vamos a hacerlo, y bueno... lo logramos y hoy vamos a estar participando. Se suma a esta conversación Mariana Cornejo, que te Hola. Escucha. Hola, sí, ¿cómo están? Buen día. Que te está escuchando atenta. Vos trabajás con jóvenes también en tu rol docente. Era la pregunta que le quería hacer realmente a Vero, porque ¿cómo sirve esto, ¿no? Esta redefinición de volver a hablar de identidad. En un hecho, en el contexto de un hecho donde justamente la apropiación de la identidad, la negación de la identidad, la anulación de la identidad y la aniquilación de la identidad fueron el eje del plan sistemático, ¿no?, del genocidio. ¿Cómo son esas conversaciones con los chicos, las chicas jóvenes sobre estos temas? Siempre, ¿no?, digo que tenemos que tener en cuenta que la historia no empieza en nosotros. Siempre hay alguien atrás que hizo un montón, que militó, que dio la vida, que escribió libros, que documentó. Entonces, el colectivo LGBTIQNB+, que hoy tiene este nombre, ¿no? En algún momento fue la comunidad homosexual, en algún momento fue la CHA, la comunidad homosexual argentina, y tenemos a Carlos Jáuregui, por ejemplo, que es alguien a quien recurrir para los datos históricos. Y como esta batalla cultural de la que estamos hablando es una responsabilidad de quienes estamos ahora en el presente para mantener viva esa memoria, ¿no? Entonces, es un trabajo de transmisión Oral, por supuesto, también recurrir a todas las cuestiones, todos los libros, las documentaciones, hay películas, hay un montón de cosas elaboradas en torno a esta temática que las tenemos que transmitir y tenemos que ponerle a disposición a quienes tienen esa avidez de conocer y de aprender para que se nutran de todo el trabajo que nos ha precedido. Y además el ejemplo de poner el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Un cuerpo con muchos años en la calle militando tiene una fuerza tremenda para aquellos cuerpitos jóvenes que están iniciándose y que ven en esa corporalidad añosa alguien que sienten que los representa. Entonces, trabajar con las personas más jóvenes es de gran placer, pero fundamentalmente es de compromiso para que esto no se pierda. Tenemos en algún momento, nuestras abuelas y madres no van a estar. Es muy probable que, digamos, si todo sigue así, es como que es probable que partan antes que nosotros. Y tener, digamos, sentir la responsabilidad, no como peso, pero sí como compromiso de decir, bueno, nos toca, ¿no? Entonces es una aposta que hay que seguir adelante. ¿De qué manera hacer para que quienes son más jóvenes nos sigan? Bueno, nutriéndolos de toda esa información para que puedan seguir adelante con el legado. Cuando surgió la posibilidad de participar con esta cuestión de los de la cifra de los 400, recurrí a la información que nos había dejado Carlos Jáuregui en el libro La homosexualidad en Argentina, donde ahí habla por primera vez. Después era en el año 1987 la publicación. Y en el 96 hay un artículo que sale publicado en una revista que aborda la temática de la homosexualidad, y él concretamente dice, lo quiero citar: nuestra comunidad, como toda minoría en tiempos dictatoriales, fue víctima privilegiada del régimen. El fallecido rabino Marshall Meyer, miembro integrante de la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, creada durante el gobierno radical, expresó en 1985, a quien esto firma, dice Jáuregui, que la comisión había detectado en su nómina de 10.000 personas denunciadas como desaparecidas a 400 homosexuales. No habían desaparecido por esa condición, pero el tratamiento recibido, afirmaba el rabino, había sido especialmente sádico y violento, como el de los detenidos judíos. Entonces, esta cifra, que es una cifra estimativa, habla de todas las personas que integraban ese colectivo, ¿no? Sin hacer distinción, como decíamos hoy, entre personas trans o lesbianas o gays. Y con el tiempo y con las denuncias registradas y demás, esa cifra de 30.000 y la manera de poner en relieve las identidades, lo que hicimos fue esto, ¿no? Agregar a ese 30.000 los 400 con los colores de nuestra bandera. Es una forma, digamos, si somos militantes, nos consideramos militantes de los derechos humanos del colectivo LGBTIQ+. Entonces, el 24 de marzo tiene que haber una acción política, un posicionamiento que diga, bueno, este es nuestro momento de reivindicar a esas 400 personas desaparecidas que sufrieron la hazaña y la violencia de manera particular por ser homosexuales o por ser fuera de la heteronorma, digamos, ¿no? Entonces, recurrir, por ejemplo, hay una, les recomiendo también por ahí, hay un documental de 30 minutos que se llama Los Maricones. Lo pueden encontrar en la agencia Presente, lo pueden ver desde YouTube directamente. Y ahí cuentan, es una película documental en la que cuentan las mismas personas que sufrieron cómo esto, digamos, la persecución a las personas del colectivo, si bien ocurrió todo esto en el marco de la dictadura, no es una persecución que tenga que ver solamente en tiempos de dictadura. Claro. La persecución viene desde antes, sí, durante, después y sigue de una manera más solapada, si querés. Pero uh-huh, si yo te prohíbo o si yo te impido el acceso al trabajo, el acceso a que te sientas cómoda en la escuela, al que te sientas bien en la comunidad y demás, ese hostigamiento social, cultural, político, de ninguneo, de dificultarte todo lo que vos tengas que hacer en la vida, es una forma de maltrato permanente que no tiene que ver tanto con la dictadura y la democracia. Entonces, esa batalla cultural de la que hablamos nos pone en un lugar, digamos, de revisarnos nuestras propias acciones, porque ya estamos en democracia, porque, digamos, deberían tener todos los derechos al igual que todas las personas, y entonces, ¿quiénes están en deuda con este colectivo? Estamos todos. Además, me parece que es una excelente posibilidad de plantear un encuentro intergeneracional y absolutamente transversal, donde por ahí el diálogo, justamente, repolitizando desde una mirada para atrás, ¿no? Retrospectiva, claro. Como, digamos, esas 400 personas también, como trabajadoras, como delegados, como referentes, como militantes, dialogando en un 2022 desde su identidad asumida, autopercibida y tan peleando cual. Por los mismos derechos. Por los mismos derechos. Claro, que muchas veces es muy difícil hacer ese ensamble, ¿no? Uh-huh. Porque cada movimiento le entra al mismo colectivo por diferentes miradas que nunca terminan de converger. Entonces, puede ser que de la mano de los más jóvenes, de los más jóvenes, y desde una, justamente desde la diversidad, haya esa, la posibilidad de ese ensamble, ¿no? De ganar un poquitito. Sí, te invito a que invites a sumarse a esa bandera esta tarde en la marcha. Vamos a estar con esa marcha, con esta bandera. La agrupación Juntes y Diversas, que está integrada por básicamente mujeres trans, también va a estar presente. Estamos en el documento, así que estamos todos, todas y todes en esta oportunidad de una manera mucho más explícita. Invitamos a que todas las personas que se sientan identificadas con la defensa de los derechos humanos del colectivo, de lesbianas, de gays, de bisexuales, de transexuales, de transgéneros, travestis, intersex, queer, no binarias, asexuales y todas las formas de diversidad que existen de género y que existirán y que iremos descubriendo y construyendo. A todas aquellas personas que sientan empatía por todo esto, que se sumen, que nos acompañen, porque estamos creciendo en esto, nos estamos formando, estamos aprendiendo, y es un punto de encuentro que tiene que ver con la historia de nuestro país. Y me parece que es absolutamente fundamental, además, para politizar y profundizar estos lugares que habitamos, ¿no? Estas construcciones colectivas que vamos haciendo. Así que muchísimas gracias por el espacio para difundir esto. Gracias, Vero. A vos. 24 de marzo. Memoria, verdad y justicia.